Les comentamos para aquellos amantes de las danzas argentinas y danzas latinoamericanas que se viene un taller de ritmos andinos y otras hierbas. Y esto, bueno, es muy interesante porque se va a interpretar la cueca norteña, el huayno y el bailecito. Y por supuesto, esta docencia no puede venir nada menos y nada más que del Negro Valdivia, que no sé si ha llegado a Mendoza, pero va a venir aquí a Mendoza, y lo que sí sé es que lo tenemos en el teléfono. ¿Cómo te va, querido Valdivia? Un abrazo para vos y te agradezco ahí que nos hayas atendido. Hola, Leandro, ¿cómo te va? Bien, bien, querido. No estoy en Mendoza, pero es como si estuviera Es lo escuchándolo mismo. A usted, y gracias. Es lo mismo. Bueno, buenísimo que se dé esa sensación, ¿eh? Eso está muy bien. Eso está muy bien. Sí, totalmente. Contanos un poquito, bueno, de este taller que se va a dar el sábado 13 a las 16 horas. Exactamente. Bueno, por suerte, estando seguido en Mendoza, hace 15, 20 días anduve por allá, feliz porque, bueno, siempre me reciben muy bien y en esta oportunidad, como en otras muchas, compartiendo esto tan lindo que es la música y la danza. Así que vamos a estar de nuevo este sábado con esta propuesta, como decías vos, ritmos andinos, para ir matizando. Hemos pasado por distintas experiencias de otros ritmos, otras músicas, otras danzas, y en este caso vamos específicamente, sí, huayno, como dijiste, cuecas norteñas, bailecito y otras hierbas, porque siempre surge algo y, bueno, aprovechamos la oportunidad. Qué bueno, ¿eso que surge es por la demanda de los alumnos o sale ahí en el momento? ¿Alguien te propone hacer algo así? Mira, en general sí, tiene esta característica de taller, ¿no? Que uno lleva una propuesta, pero también abierta a lo que requiere la gente. Y siempre surge por ahí alguna inquietud y mientras podemos tratamos de contemplarla y bueno, por ahí hemos hecho talleres específicos de samba y ha surgido hacer otro ritmo y lo hemos enriquecido con eso, así que seguramente en esta oportunidad va a pasar lo mismo. Qué bueno, qué bueno. ¿Dónde es el lugar donde se va a dar este taller? Contanos eso, por favor. Es el sábado 13 a las 16 horas en la cantina del Juglar. Creo que está calle Irigoyen, creo Así que es, Irigoyen en 27 el de Ciudad. Exacto. Sí, ese es el Ahí lugar. en esa casa tan linda que siempre nos abre las puertas. Es muy lindo compartir con esta gente hermosa. Así que un gusto, un placer. Qué bueno. Y obviamente cuando venís vos tenés el cupo lleno, me imagino, de alumnos. Mira, por suerte hay siempre gente interesada, así Qué que bueno. es muy lindo la movida, la compartida. Hay un grupo de gente hermosa ya ahí, básico, digamos, que hace unos años cada vez que vamos están y se va haciendo, por supuesto, el boca a boca, conociendo y siempre se suma gente nueva, así que es muy lindo. Qué bueno, estamos hablando con el Negro Valdivia, nos está contando porque viene a dar un taller de ritmos andinos. El Negro Valdivia, para que se ubiquen, aquellos que no lo conocen, es el famoso celador de sueños de esa canción, hermosa canción de Orozco Barrientos, que bueno, además de apreciar esa hermosa canción, podemos apreciarlo al Negro aquí como docente. Y te quiero hacer una pregunta ahí, más o menos para que tengamos una idea. La cueca en América se baila en diferentes países, ¿no es cierto? Hay cueca norteña, cueca en Sí, Chile, cueca aquí en Cuyo. ¿Qué diferencia tiene esta cueca norteña que es la que vas a enseñar? bueno, hay una variedad, como decís vos, amplia de ritmos de cueca. Creo en principios, por lo que se conoce, originarias todas de un mismo ritmo que baja de Perú, de la marinera. Y la diferencia es que este ritmo va pasando por distintos lugares, paisajes, gente, idiosincrasia de la gente, y va adoptando y adaptando características propias de cada lugar. Así como está la cueca cuyana, que es prima, hermana, viene a ser. Bueno, la cueca norteña tiene que ver con el norte, con Claro. Jujuy, con Salta, con toda esa zona, y todos los ritmos tienen que ver con el paisaje, con el lugar donde habitan. Entonces, esta cueca, si tenemos que encontrarle alguna diferencia, podemos decir que tiene otra característica en el modo de bailarla, es un poquito más. A veces uno dice saltada, no es saltada, es picadita, Claro. el ritmo es diferente, la instrumentación que se utiliza es diferente, bueno, como es diferente el paisaje, ¿no? El clima, Exacto, la exacto, alimentación, todo. exacto, exacto. Eso tiene que ver con las diferencias de cada uno de los lugares, de las cuecas, de las cantidades de cuecas que hay, ¿no? Chilena, boliviana, norteña, Claro, cuyana. claro, claro, claro. Bueno, muy Muy rico, valiosa. y siempre muy emparentado con la samba, ¿no? Son Claro, todas exacto. ahí de la familia directa. Qué bueno. Digo, muy valiosa tu explicación para todos nosotros, ¿eh? Y bueno, hay que ir entonces el sábado, próximo sábado 13, a las 4 de la tarde, decimos acá en Mendoza, ¿eh? A las 4 de la tarde te espero. Exactamente, 16 horas. Hay un exactamente. teléfono que lo voy a dar para que, bueno, tengan referencia. Es el 261-570-8898. El lugar es la cantina Exacto, y creo que El Juglar. es el teléfono, creo que es de Luisito Elena, Ajá. quien es uno de los que está gestionando todo ahí. Si me permitís, Sí. te quiero comentar algo. Sí, por Como en supuesto. otras oportunidades ha sucedido, más allá del taller de danza, en esta oportunidad voy compartiendo el viaje con otra gente del arte y de la música, Ajá. con dos cantores impresionantes, que son Martín Mamonde, de aquí de Córdoba, y Paola Bernal, Bien. porque vamos juntos y yo voy a hacer el taller de danza y ellos van a hacer espectáculo el viernes a la noche, una Ajá. peña hermosa ahí en el patio de los Gómez, en Lavalle, un Ajá. lugar Sí. característico, un ícono de la música ahí en Mendoza, y el sábado van a tocar a la noche ahí en el Juglar, así Ah, que completito, bien. vamos con toda esta propuesta. Buenísimo, o sea que Y inclusive está el taller a las inclusive el 4 y taller. a la noche el recital. Exactamente. Y el taller tal vez haya ahí una participación de ellos, vamos a hacer tal vez algo con musiquita en Qué vivo. bueno. Así que ese también le da otro condimento Bien. generalmente a los talleres. Bien. Y hay músicos invitados Así también, que ¿eh? bueno. Sí. Sí. Queridos referentes de allá, como el Marcelino Zaguate, el Federico Frede. Lépez. Lépez, perdón. Sí. Sí, y seguramente se van a sumar otros, ya han dicho que se van a acercar por ahí algunos, como el Tilino Orozco, creo que va a andar por ahí Ajá. compartiendo, así que va a ser un gusto, un honor, y un poco esa es la idea de esto, de ir a Mendoza, a juntarnos, a compartir y siempre entablar buenas relaciones y Qué amistades. bueno. O sea que el sábado a las 16 el taller de ritmos andinos y el mismo sábado en el mismo lugar, en la cantina del Juglar, a las 21 horas Paola Bernal y Martín Mamonde, que vienen desde Córdoba, decís, ¿no? Exacto, Buenísimo. sí. Bueno, un combo completo, mi amigo, ¿eh? Realmente. Totalmente, Realmente. totalmente. Bueno, Espero que negro. sea del agrado de los Por cuyanos. supuesto que sí, más que no, por supuesto. Querido negro, gracias por atendernos ahí, contarnos un poquito, realmente es muy interesante escucharte siempre, ¿eh? Muchas gracias, como siempre, a vos, Leandro, a toda la gente ahí de la radio, a la audiencia, un abrazo enorme. Invitarlos, que se acerquen, ojalá que podamos encontrarnos y compartir este momento tan lindo.